Little baby.

Sugar Attack. Hashtag Metro Late Night. Help myself. Don't cry. You're my dream girl. Último track de esta primer media hora. En un rato seguimos con más Zucker Attack. Zucker Attack. Seguí escuchando Zucker Attack. Musicaliza Javier Zucker. Zucker. Metro. Invita Miller Genuine Draft. La única cerveza 4 veces filtrada en frío para lograr un sabor suave y refrescante. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Metro. Innovación es transgresión. Crea nuevas experiencias. Perteneces. Exprésate. Sos parte. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Hasta las 10 p.m. Estás escuchando Zucker Attack. Metro Late Night. Ahora, espacio publicitario. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Nicolás Artusi, Sol Rosales. Lunes a viernes de 9 a 11 p.m. Su atención, por favor. Solo por Metro 95.1. Sonido urbano. Vagoepat quiere que sepas algo. Tu hígado es un laburante que no para de trabajar, incluso cuando vos ya terminaste de trabajar y te fuiste a tomar unos tragos con tus compañeros aprovechando la moda del 2x1. Él está laburando horas extras para vos. Tu hígado te cuida siempre. Cuídalo vos también y olvídate de los malestares por excesos de bebidas y comidas. Vagoepat, el hepatoprotector con componentes de origen natural. El 21 de enero llega una nueva experiencia llena de energía y color. Miller Genuine Draft te invita a Pinamar a la primera edición del Music Circus Festival. Vení a disfrutar de la mejor música internacional y nacional. Music Circus Festival, 21 de enero. Polideportivo de Pinamar. It's party time. It's Miller time. Bebe con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Fin. Espacio publicitario. Hasta las 22. Miller Genuine Draft presenta Zucker Attack. Javier Zucker. Metro. Metro. It's party time. It's Miller time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.

take that test. All courage to your chest. Don't wanna wait for you. Don't wanna have to lose all that I've compromised to feel another high. I've got to keep it down tonight. And oh, I was a king under your control. Oh, hay gente que la está pasando muy bien, que está en la playa. Movistar te invita a empezar el año bien arriba y vivir una fiesta increíble. Hoy no te podés perder el Movistar Punta del Este Summer Festival con Luciano, Jamie Jones, Deep Mariano, Ernesto Ferreira y Momo Trossman. Vivilo por streaming en Facebook Comunidad Movistar desde las 22. Así es, Javi, querido, acá Luciano Banchero desde Punta del Este, donde cae la noche después de un día espectacular en el que disfrutamos de un sol pleno y 31 grados de temperatura, pero ya estamos listos para vivir, como contabas, uno de los grandes eventos del verano, el Movistar Punta del Este Summer Festival, el festival de música electrónica más importante de Punta del Este, que hoy, desde las 22, en una mega carpa en el Club de Fútbol Punta del Este, celebra su sexta edición uruguaya. Después de célebres ediciones anteriores, en las que estuvieron Nervo, David Guetta, Hernán Cataño, Steve Angelo, la de esta noche es una edición especial que tiene un line-up de lujo. Va a estar el DJ sueco Luciano, un tipo muy influenciado por los sonidos latinoamericanos, que desarrolló una relación muy fuerte con nuestro país vecino Chile y con el continente. Ahí vivió durante mucho tiempo, dio sus primeros pasos en la música electrónica. También, como decías, va a estar Jamie Jones, DJ y productor de Alés, que tocó en Glastonbury, en Burning Man, en Tomorrowland, y fue elegido varias veces como número uno del mundo. Y completando el cartel, un poco de sabor local a la Argentina, los talentos locales, Deep Mariano, Ernesto Ferreira y Momo Trossman, para conformar 8 horas seguidas de muy buena música. Y los que están escuchando Metro en Buenos Aires, en Mar del Plata, en Rosario, en Mendoza, en cualquier parte de Argentina, también van a poder disfrutar del evento, porque utilizando su tecnología 4G, el Movistar Punta del Este Summer Festival se transmite en vivo por streaming para la comunidad desde la página de Movistar en Facebook, para que nadie se quede afuera. Este lunes te voy a contar cómo estuvo en Basta de Todo. Ahora volvemos con vos, Javi, y un abrazo a todos los oyentes de Super Attack. Gracias, Banche. Muchísimas gracias por todo el informe del Movistar Summer Festival. Acordate, hoy no te podés perder el Movistar Punta del Este Summer Festival con Luciano, Jamie Jones, Deep Mariano, Ernesto Ferreira, Momo Trossman. Vivilo por streaming en Facebook Comunidad Movistar desde las 22. Ya sabés, por streaming a partir de las 22 horas vivís el Movistar en vivo, Facebook Comunidad Movistar desde las 22 horas. The door. Oh, I have no choice in this. I was the pensioner. She Zucker Attack, Metro Late Night. We'll be right back. humano. Zucker Attack, Metro Late Night. Fin de la segunda media hora de Zucker Attack. Tenemos más en el Zucker Attack del día de hoy. Zucker Attack. Seguí escuchando Zucker Attack. Musicaliza Javier Zucker. Zucker. Metro. Invita Miller Genuine Draft, la única cerveza cuatro veces filtrada en frío para lograr un sabor suave y refrescante. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Metro. Las ideas se multiplican. Innovación. Tenés nuevas experiencias posibles. Expresa tu ideal. Expresate. Sos parte. Metro 95.1. Sonido urbano. Hasta las 10 p.m. Estás escuchando Zucker Attack. Metro Late Night. Ahora, espacio publicitario. Llegó el verano y no importa si estás en la playa o en la ciudad, trabajando o de vacaciones. Es el momento de hacerte lo que quieras en el pelo y vivirlo a full. Con Sedal Restauración Instantánea, disfruta del mejor momento del año. Decile sí a todos los programas y viví tu pelo sin preocuparte por el daño. Vos, ¿qué esperas para vivir tu pelo? Sedal, tu pelo de tu lado. La Fachada te ofrece una nueva propuesta de catering. Dos opciones de menú. Clásico o gourmet. Además, servicio opcional de postre, bebidas y barra de tragos. Encontrá La Fachada en Palermo, Colegiales, Acasuso, San Isidro y nuestro nuevo local de Villa Pueyrredón. www.lafachada.com.ar. Doble fecha internacional en Pinar de Rocha. Sábado 7 de enero, Taito Ticaro. Domingo 8 de enero, Débora de Luca. Sábado y domingo, Ticaro y de Luca en Pinar de Rocha. Rivadavia 14.751. Fin. Espacio publicitario. Seguí escuchando Zucker Attack. Musicaliza Javier Zucker. Zucker. Metro. Invita Miller Genuine Draft, la única cerveza cuatro veces filtrada en frío para lograr un sabor suave y refrescante. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Tercer media hora de Zucker Attack, previa del sábado de la noche, en vivo en Metro 95.1. Zucker Attack. Thank you. your shoulder, sleeping by yourself. Wanna take it slow, I know all too well. Distance brings us closer, wind will feed the flame. Cause these days, I only want. Zucker Attack Metro Late Night. Get it poppin', keep it poppin', it's for real. I think you deserve a moment. Sugar Attack. Hashtag Metro Late Night. Termina la tercera media hora de Zucker Attack. En un ratito volvemos con más música. Zucker Attack. Seguí escuchando Zucker Attack. Musicaliza Javier Zucker. Zucker. Metro. Invita Miller Genuine Draft, la única cerveza cuatro veces filtrada en frío para lograr un sabor suave y refrescante. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Metro. Crea nuevas experiencias. Conexiones. Nuevas ideas. Acción. Todo es posible. Expresame. Sos parte. Metro 95.1. Sonido urbano. Hasta las 10 p.m. Estás escuchando Zucker Attack. Metro Late Night. Ahora, espacio publicitario. Metro Live presenta Specials, domingos de 8 a 10 p.m. La última noche del fin de semana. La mejor música. Te guía Shumi Gauto. Búscanos en Twitter, Instagram y Facebook con arroba Metro Live OK. Specials, una expresión Metro Live. Fin, espacio publicitario. Javier Zucker. Zucker Attack. Sé parte de la religión. Metro. Invita. Miller Genuine Draft. La única cerveza diseñada para la noche. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Arrancamos la última media hora de Zucker Attack. El Twitter, arroba Javier Zucker. ¿Desde dónde estás escuchando el Zucker Attack el día de hoy? En vivo hasta las 10 de la noche. Zucker Attack. Zucker Attack.

Zucker Attack Metro Late Night. you're not coming back. Metro Late Night. italiano, Ice Cream Lover. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar siempre con Sucker Attack. Muchísimas gracias a el conductor de esta nave, Guille Campos. Muchas gracias a mi mano derecha, @emusic10dj. Nos vemos la semana que viene con mucha más música. La mejor música. La mejor cerveza. Miller Genuine Draft presentó Sucker Attack. Sábados de 20 a 22. Musicaliza Javier Zucker. Zucker Attack. Sé parte de la religión. Solo por Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. It's party time. It's Miller time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Metro. Genera nuevas experiencias. Las ideas se multiplican. Impulsa tus ideas. Actitudes. Exprésate. Sos parte. Metro 95.1. Sonido urbano. Espacio publicitario. El fin de semana alcanza tu máxima expresión. Disfruta el momento. Expresión Metro. Sábados y domingos de 1 a 6 p.m. Luciano Banchero, Jason May. Expresión Metro. Los sonidos del fin de semana. Metro 95.1. Sonido urbano. Vago Epat quiere que sepas algo. Tu hígado es un laburante que no para de trabajar. Por ejemplo, cuando vos estás de vacaciones disfrutando un daiquiri de mango con los piecitos en el agua, preguntándote cómo se pronuncia, blucurazo, blucurazao, blucurazao, él sigue en su puesto de trabajo laburando a full. Tu hígado te cuida siempre. Cuídalo vos también y olvídate de los malestares por excesos de bebidas y comidas. Vagoepat, el hepatoprotector con componentes de origen natural. Fin. Espacio publicitario. Play it loud. Play it hard. It's Miller Time. Metro presenta Brothers by Festa Bros. It's only house music, but I like it. Hasta la medianoche. Escuchas Brothers by Festa Bros. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Invita Miller Genuine Draft, la única cerveza diseñada para la noche. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Bienvenidos amigos a una nueva edición de Brothers. Estás en Metro 95.1. Mi nombre es Agustín de Festa Bros. Y como todas las semanas, vamos a acompañarte con el mejor house hasta las 24 horas. Le mandamos un abrazo grande a Javier Zucker, que acaba de terminar con su programa. Nosotros seguimos en la trasnoche de Metro. Si quieres conectarte con nosotros, hacelo en brothers@metro951.com. Y si no, conectate en facebook.com/festabros o en twitter@festabros. Para dar comienzo al programa, lo que vamos a escuchar es Quito and Lito haciendo Waiting for You Love. Bienvenidos. By Festa Bros. We'll be right back. metro951.com. pasaba por Brothers es el último track editado por el dúo alemán Dinox and Vickers para el sello Suara, el sello de Koshu. Sonaba Blackout. Miller Genuine Draft Miller. Presenta los mejores sonidos de Brothers. Brothers by Festa Bros. Nos metemos en el primer track de Miller Genuine Draft de la noche. Esta cerveza filtrada cuatro veces en frío que nos trae muy buenos tracks. En este caso suena Dilby and Freedom haciendo Until the Town. Blog sonido.metro951.com.

say to most of them, for instance, you know, Jesus Christ, I didn't sit in that one. I need to be insane. You know what I'm saying? It was just like, okay, I'm going to fuck with her because they're saying some things that I'm going to agree with, you know? And she came down on it the wrong way. You know what I'm saying? Could have gave a better approach. And you would have got respect. Right now, she has zero. She has zero respect. We'll be right back. 95.1.com.

lado de este DJ y productor talentoso, Tim Andresen, haciendo Dark Illusion. Miller Genuine Draft presenta los mejores sonidos de Brothers by Festa Bros. Fly Out Edge es el segundo track que nos presenta Miller Genuine Draft. Suena con Twisted Blog. Sonido.metro951.com. We'll be right back.